estamos juntos otra vez. Reggaetón básico en las noches que acuestas. Te digo dolor, dice que sientes, pero mientes. Que todo va bien y una lágrima dice. Quiero saber si volverás. Tienes que volver, tienes que volver por mí. Ya regresarás, no me abandonarás. No puedes quererte como yo. Ni siquiera encuentras quien te dé valor. Ni siquiera encuentras. Yo soy tu primer amor. Nada te volverás que estás conmigo. Yo quiero saber, a dónde vas. Dígame a mí, así no eres feliz, no. Me falta de tu corazón, si lo que falta es amor. Yo quiero saber, tienes que volver, tú tienes que volver por mí. Ya regresarás, no, no me perturba tu mente, tú quieres volver. Estemos juntos otra vez. Reggaetón básico, en la noche si te acuestas. Tu puro dolor, sé que sientes, pero mientes. Que todo va bien, una lágrima dice. Dices en mi nombre. Yo quiero saber, ¿a dónde vas? Dígame a mí, así no eres feliz, no. Me falta de mi corazón, si lo que falta es amor. Yo quiero saber. Yo soy tu